feliz tarde, clase adictos de mi corazón. Aquí, presente Alexa Salazar con la rocola de la FM 98.5. Ay, venimos de semana corta y entramos a semana corta. Todo eso son buenas señales de que todo va a empezar a salir aún mejor. Así que pongamos una sonrisa, pongamos el volumen, pongamos buena actitud y disfrutemos de la música de Poison que viene a continuación. Viene 10,000 Maniacs, por aquí viene Caifanes, Coldplay y a continuación Elton John con Don't Go Breaking My Heart en la FM 98.5, el poder de los clásicos. Avenillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta.

Gracias, adicto de mi corazón. Acordate de seguirnos en Instagram como @FM Cali. No me digas que vos no usas ese Instagram porque pues es momento de empezar a usarlo, de subir foticos bien chéveres, de ir compartiendo cosas, de que nos sigas y hagas los crucigramas, las sopas de clásicos, los quizzes. ¿Cómo nos encontrás? Como @FM Cali. Cada día le dedicamos más tiempo a nuestras redes sociales para estar más cerquita de vos. @FM Cali. Por aquí está Coldplay, la canción se llama Viva la Vida en la FM 98.5, La Máquina del Tiempo. Buenas tardes, clase adictos. Mi nombre es Jair, soy taxista en la ciudad de Cali. Mi historia con ustedes es que en cierto día una pasajera me pidió en un tono no muy amable que le pusiera la 98.5, a lo cual accedí en una muy buena manera, más bien molesto por la actitud y el tono de la solicitante. Pero al encender la radio y escuchar la clase de música, de forma inmediata cambió mi actitud y me vi transportado a la época juvenil, que a pesar de nuestro arraigado género musical predominante, bastante en nuestra ciudad. Sabemos muchísimas personas que nos deleitamos con este tipo de música. Dios bendiga a la pasajera que me hizo escuchar su día. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Falling into peace. You have my heart instead. And you played it to the beat. Baby, I have no story to be told, but I've heard one of you and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Making home down there is mine, sure won't be shared. Life in the scars of your love remind. A continuación, la has conocido siempre de parte de 10,000 Maniacs, se llama Because the Night, pero resulta que es originalmente de Patti Smith, se lanzó en el 78, pero aunque fue una canción importante, 10,000 Maniacs dijo una vez en un desconectado, versionemos una canción bien bacana, con violín y todo, y bueno, aunque vamos a respetarle una buena parte de la canción, pues vamos a hacerle unos pequeños cambios a la letra. Después de hacerlo en ese acústico, en ese MTV desconectado, pues resulta que la canción cogió un montón de fuerza. Si uno va a buscar, yo me acuerdo que cuando conocí esa canción fui a buscar la versión original y yo decía, ole, pero ¿dónde está la versión de estudio? Pues resulta que no existe, porque es que les quedó tan bien en ese MTV desconectado que se convirtió en un éxito rotundo e hizo la canción mucho más conocida. Ellos sí que saben eso de mejorar una canción cuando le hacen cover. Aquí está 10,000 Maniacs con Because the Night en la FM 98.5, pasión por los clásicos.

Clásicos. Siempre. 314-504-9106. Ya vos te conviene tener ese WhatsApp y tenernos ahí como el chat principal, porque por ahí estamos en la escuelita de la FM, o mejor dicho, en el Back to School que hace Tuto por las tardes. Participan en el duelo, participan en el tema del día, nos saludamos, pasamos rico, descubrimos emoticones. Es una actividad que hemos estado haciendo últimamente a las 2 de la tarde aquí en la FM. Así que acordate, 314-504-9106. ¿Qué te parece si ahora mismo, para reportarte, me mandas el emoticón del payasito? Por favor, mandame el emoticón del payasito al 314-504-9106. Venga, mientras lo haces, suena de fondo esta magnífica canción de Poison llamada I'm Skinny Pop. Yeah.